cultivando nuestro folclor del Ande peruano. Estamos presentando tu programa Cultivando Nuestro Folclor. Cultivando Nuestro Folclor del Ande Peruano. Tu programa Cultivando Nuestro Folclor. Muy buenas tardes, mis estimados oyentes de esta emisora Radio Ñuñoa. Ya estamos presentes aquí en las cabinas de la radio. Cultivando nuestro folclor del Ande peruano. Siempre en la conducción y la animación, vuestro amigo José, el gorrioncito del Ande. Todo, ¿no? Ya lunes chunca ognio que en noviembre quiero ocupe chaca lo que seamos en chiquiño pues mamás tenemos en chia ahora me iban a estar aquí con nada me encari que con nada podríamos hacer un chis con un tuta chis y chaca ahora ya está taña pero que son slipping autoridad con ata que yo ya está picando para ir con una pistari con chaca ahora en acaso que estén ahora que hay que van a ir con una calle o sin calle sin se que hay programación y sin iscata y para ver mis producciones del Perú América y el mundo. ¿A qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan solo yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio, en mi tele, siempre estarás tú. En mi café, en mi radio, en mi tele, siempre estarás tú. Me levanto de la cama, voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por tu amor. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por tu amor. Tatani que Dani Mendoza, aquí vamos a ni que no coja rico y que en televisión pite radio y pite que ya hoy hay que tan jabayara pisa mi misma. ¿Qué tal si o no? Así no chua, chivaina, claro, ni que así no pone ni que aparece. Bienvenida a la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul. Siempre esperas tú. En mi café, en mi radio, en mi tele, siempre esperas tú. Para empezar, me levanto de la cama, voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por tu amor. Es una eternidad, es un amor que duele y muere por ti, solo esperándote en la soledad. Un día sin ti es una eternidad, un día sin ti es una eternidad. Es un amor que duele y muere por ti, solo esperándote en la soledad. Un día sin ti es una eternidad. Thank you. Este saludito va a unir para sectores, ya. Siempre un cordial saludo. Vamos. ¡Vamos! ¡Edgar Florencio!